la operación de la refinería, después de la nacionalización, una inversión de 204 millones de dólares, exploración gasífera petrolera, 343 millones de dólares. Departamento de Oruro, la doble vía cumplida. Lo más importante para los exportadores e importadores era Oruro-Pisiga. Anterior gobierno nos dejaron pavimentado de Ancarabi-Huachacaya. Todos hemos terminado en Huachacaya-Zabaya-Pisiga. Y lamento mucho que nos ha perjudicado un financiamiento en Europa, Toledo-Ancarabi. Ya está terminado. Y eso es el departamento de Oruro, ese sueño, tener el camino pavimentado de la ciudad de Oruro hacia Pesiga, terminado. Con motivo del aniversario del departamento, haremos la inauguración correspondiente del tramo que faltaba. Su aeropuerto terminado, cumplida con su deseo. Y de paso, que no estaba previsto, una fábrica de cemento con costo de 307 millones de dólares. Yo siento que Potosí, la demanda que era sobre todo Cabino, casi todo terminado. Villazón, Tupiza, Tupiza, Costa Gaita. Potosí, Uyuni, terminado. El año pasado inauguramos Uyuni, Cebarullo, Cruce Condo. Millones están ahí de inversión. Está en construcción Tupiza, Atocha, Uyuni. Este año vamos a terminar. La de Ganón G. Mendoza, de Huachacaya hacia la frontera con Chuquisaca, Ravelo, no me equivoco. Está en plena construcción, casi vamos a terminar. Es decir, ningún Potosí abandonado. Lo que más invertimos en el camino es el departamento de Potosí. Si falta algo, va a ser Uyuni, Aito 40, frontera con Chile. Solo falta eso. Y tenemos el estudio de atención final. Uno de los deseos que tiene la ciudad de Potosí es presencia de aeropuerto. Podemos aeropuerto, pero no hay lugar, no hay terreno como para un aeropuerto internacional en la ciudad de Potosí. Pero Potosí tiene su aeropuerto internacional en Uyuni. Pequeño aeropuerto nos ha ampliado por fin. Ahora están dando movimiento económico, utilidades, mediante aeropuerto, mediante BOA. Una cosa es que cuando el terreno no acompaña, o recomendaciones de carácter climático para garantizar cualquier construcción. No es capricho del gobierno para no garantizar un aeropuerto internacional. Los potosinos conocen bien dónde podemos construir aeropuerto internacional. Ya nos hemos especializado con Álvaro. A veces parecemos arquitectos, ingenieros civiles, calculamos también económicamente. No es problema de construcción, el problema es terreno, saben los hermanos del departamento de Potosí. Pero fábrica cemento, el problema era gas. Por fin encontramos solución, y esto con financiamiento de la fábrica de cemento para el departamento de Potosí. Aunque la autoridad local nos pidieron pequeño, de inversión de unos 70, 80 millones de dólares, que es el departamento de Potosí, su fábrica está garantizado con inversión de 307 millones de dólares. De acuerdo a los avances, posiblemente, espero que no falle la parte técnica, cumpliendo con los procedimientos técnicos y jurídicos, los primeros días de marzo ya vamos a firmar contratos de construcción de la fábrica de cemento para el departamento de Potosí. Planta metalúrgica de Carachipampa. Lo viejo es viejo. Tratar de hacer funcionar rápidamente lo viejo cuesta. Pero ahí no pueden echarme la culpa, compañero César Navarro. Desde el momento que hemos llegado a Potosí, queremos ser funcionar. Central Obrero Departamental, Comité Cívico, no, ya está en manos privados. Estaba privatizado, no nos dejaron. Pasaron 4 o 5 años, la privada no ha podido, ahora venga el Estado. Y hemos perdido tiempo. Y hoy está funcionando a medias. no como quisiéramos, una inversión de 70 millones de dólares. Por tanto, ese deseo, ¿sé de cuántos años? Porque yo de niño escuchaba Carichepampa, Carichepampa por las radios, pero está funcionando. Tarija, el más soñado para mí era la carretera de interacción Tarija, Yacuiba, el Chaco tarijeño. Una inversión del gobierno nacional de Entre Ríos a Palos Blancos. La vez pasada inspeccionada está muy avanzado. Y ese tramo de Palos Blancos a Carapalí, falta un pequeño tramo de 17 kilómetros. Quiero decir a los compañeros de la zona, tenemos garantizado la inversión de los 17 kilómetros. Creo que son 31 millones de dólares. Vamos a cumplir. Y ese sueño largamente esperado también será ejecutado en esta gestión para Tarija. Cuando era diputado, los diputados de Tarija, estando oficialistas, bloqueaban, cuando yo estaba diputado, para que el aeropuerto de Tarija se convierta en un aeropuerto internacional. Creo que estaban quitando la licencia. Repito, los diputados oficialistas de aquellos tiempos, bloqueando, tomando el aeropuerto, pedían que sea un aeropuerto internacional. Y quiero decir a Tarija, el departamento de Tarija, el aeropuerto de Tarija, se va a convertir en un aeropuerto internacional con una inversión de 29 millones de dólares. Otro deseo, que Tarija era incorporado al CIN, incorporado. Cuando llegamos al gobierno, Tarija solamente generaba 7 megavatios. Ahora la termoeléctrica tiene 170 megavatios, le sobra energía. La Tarija más bien estamos sacando otros departamentos. El tendido eléctrico del lugar llamado, compañero Tur, Purutuma Tarija, hemos cumplido. Si en Tarija hay corte de energía, no es por culpa del gobierno nacional, sino por una pequeña empresa del gobierno departamental de CETAR. Yo me ofrecí intervenir y garantizar, pero hay grupos que no dejan. Repito, sobra energía, pero no puede seguir viendo corte de energía. Y es un problema departamental. También, compañeros de Tarija, cumplido ese tema energético. Además de Riapa, yo nunca he escuchado pedirnos una planta de separación de líquidos, la más grande que tenemos. Ahora que estamos en el proyecto de la petroquímica en el departamento de Tarija, que está garantizando como 2.000 millones de dólares de inversión, la primera petroquímica más grande de Bolivia. Santa Cruz, escuchaba el corredor bioceánico, el camino carretero. Un saludo de ex gobiernos, han avanzado bastante, solo nos dejaron un pequeño tramo. No me acuerdo exactamente. Hemos cumplido ese pequeño tramo y ese corredor bioceánico de camino carretero totalmente ejecutado. Saludo nuevamente. Todos los gobiernos del pasado han aportado muy bien. Solo hemos cumplido, no completar para que el corredor bioceánico. La vía férrea, Motacocito, Mutún, Puerto Buch. Aquí, hermanas y hermanos, especialmente quienes al departamento de Santa Cruz, a todas las autoridades, va a haber una pequeña variación. El primer plan que teníamos del ferrocarril bioceánico era Motacocito, Puerto Buch. El tramo es muy corto, pero muy caro. Ahora con la incorporación de Paraguay es Zoboré, Puerto Carmelo Peralta. El tramo más largo, pero el precio más barato. No hay que pasar por el Pantanal. Pero además de eso me informan que hay más agua en Puerto Carmelo Peralta, más seguro. Esa va a ser la otra línea ferrocarril, que las negociaciones van a ser para incorporar Ferrocarril Roboré, Puerto Carmelo Peralta. El tema Mutún, hace un momento informaba, está garantizado el financiamiento, esperamos pronto estar vendiendo productos industrializados de hierro en el departamento de Santa Cruz. Desarrollo hidrocarburífero, plantas de separación de líquidos, que yo sepa no era largamente soñado, no escuchaba en sus demandas, las demandas eran caminos y sobre todo mutuo. Sin embargo, hemos invertido 192 millones de dólares de esta planta de separadora líquida del Río Grande. Inversión en Cabase, aquí 1.745 millones de dólares. Boquerón, 7 pozos, 88 millones de dólares. En Refinería de Historia de la Nación invertimos 108 millones de dólares. Y algo importante, que hemos instalado en Río Grande, la planta de GNL. Recorremos, repasamos rápidamente, hermanas y hermanos. Perdonen la expresión, soy directo. No echaría la culpa a nuestros asambleístas nacionales que son de la oposición. Yo no echaría la culpa a las pasadas gestiones. ¿Qué querían? Hacer una planta de GNL en los puertos chilenos. No del Estado, ni chileno ni boliviano, sino privado. Y congelar nuestro gas y vender y llevar a Estados Unidos. Ese era el plan. Ahí el pueblo boliviano se ha levantado. Seguro muchos parlamentarios presentes aquí también se han levantado. ¿Por qué no compartíamos eso? Nacionalizamos, decidimos, ahora la planta de GNL en el Río Grande de Santa Cruz, no de los extranjeros, no de los chilenos, es de los bolivianos, nuestra empresa de los bolivianos. Una inversión de 200 millones de dólares. Ahora estamos llegando con gas a las ciudades muy alejadas para no construir ducto. Pero lo más importante, vamos a exportar a Paraguay, al Perú, el GNL. Bolivianos, del Estado. Eso nuevamente quiero decir, esa ha sido la lucha del pueblo boliviano. Otra planta de Rositas, eso lo escuché de mucho tiempo. Rositas, Rositas. Inicialmente no entendía quién es Rosita, pensé que era una chica. ¿Verdad? ¿Qué es Rosita? Solo Rosita no hacía, no hablaba de planta, de no tanta hidroeléctrica. Rosita, ¿quién es Rosita? Entendimos y entendemos. Y también quiero decirles, hermanas y hermanos, ya está con contrato una inversión de 1.000 millones de dólares para generar como 600 megavatios ese Río Grande. Se sabe que tenemos un proyecto muy grande en toda la cuenca del Río Grande. De Rositas se instalarán 8 plantas hidroeléctricas. Algunos serán compartidos con Cochabamba, algunos con Chuquisaca y sobre todo en el departamento Santa Cruz. Es parte del programa 2025, las 8 plantas hidroeléctricas en 3 departamentos. Pero por ahora, misión cumplida con inversión de 1.000 millones de dólares para instalar la primera planta hidroeléctrica en el departamento de Santa Cruz. Proyecto agropecuario, departamento Santa Cruz, el departamento más productor agropecuario. Eso requiere debate permanente, mayores inversiones para seguir mejorando la producción. Beni, su pedido permanente de integración de vía carreteros del oriente al occidente. De Yucubo a Luna de Beque terminado. Camino ya conectado al departamento de La Paz. De Surinamaquio a Ribera Alta en plena construcción. Bueno, nos olvidemos de millones de dólares. De Liberata o Herbín hemos terminado en cuestión de camino. De Yucumo a San Borja, a San Ignacio, en construcción y con contratos. De Trinidad a San Ignacio de Mojos, en construcción. Solo nos falta garantizar la construcción del puente del río Mamoré. Vamos a garantizar la construcción del río Mamoré, que este año nos entrega el estudio de geología. Pero no solo eso. Yo no conocía, ahora conozco muy bien. Se han pedido, antes, mejorar el camino de tierra, de Trinidad hasta Guayramerín. Una inversión de 50 o 60 millones de bolivianos, totalmente mejorando transitable. Ahora tenemos financiamiento garantizado de camino pavimentado desde Trinidad hasta Guayramerín. es una gran interacción con los proyectos largamente soñados del departamento de Beni. Falta aún todavía un aeropuerto internacional. Quiero que sepan, por los departamentos, cuando hay proyectos grandes, el departamento tiene que garantizar el terreno, alcaldía o la gobernación. No hemos podido avanzar en este momento para construir un nuevo, el primer y nuevo aeropuerto internacional por falta de terreno. Y a la alcaldía o la gobernación les pido que lo garanticen, y el gobierno nacional va a garantizar la inversión para un aeropuerto internacional en la ciudad de Trinidad o el departamento de Beni. Estamos rechazados de hospital de tercer nivel, lamento mucho, pero con financiamiento garantizado de 75 millones de dólares, infraestructura y su equipamiento. Otro pedido que hemos visto, frigorífico de carne vacuna. Todavía no hemos podido ubicar el terreno, con el financiamiento garantizado de 34 millones de dólares para industria en el departamento de Beni. Pablo, nuevamente es el tema carretero. Quiero decirles del Choro. El Choro, que es la frontera con Beni. Ese pequeño tramo falta hacia el Sena, pero el financiamiento garantizado del Sena, Puerto Rico, a porvenir en construcción del camino pavimentado. Era el proyecto más soñado del departamento de Pando. Pero además de eso, ese camino que va del lago Titicaca pasando por Charazani, Apolo, Tumopasa, Chivé, de Chivé a kilómetro 19 y a Extrema, que es la frontera con Perú, garantizado una inversión de unos 60 millones de dólares. Quiero decirles, hermanas y hermanos, cuando ejecutemos esta construcción de caminos, va a haber otro corredor versiónico del Extrema, que es frontera con Perú, entrando por Porvenir, subiendo hacia Puerto Rico, de Sena Cambo, desviando hacia Riberalta, Riberalta o Eremerín. Va a ser otro corredor oceánico que vamos a tener en esa región amazónica. Que los financiamientos están garantizados. Yo diría, más bien hay, hermanos del Ministerio de Obras Públicas, hay que priorizar otro estudio, un puente en el río Beni 3, que sería en Riberalta, donde ya se unen entre el río Madre de Dios con el río Beni. Es un puente. Eso para ganar, para inyectar, y que los costos de transporte sean mucho más baratos. Lo que falta es conectar a Pando al SIN, al Sistema Interconectado Nacional. Estamos con proyecto. Esperamos, quiero decir con mucha sinceridad, al 2020 dejar con el SIN a Cobija Pando. Estamos en ese trabajo de rectificación. Hospital de tercer nivel. Este último viaje me reclamaron que el gobierno debe equipar, y la ministra de Salud ya ha garantizado los costos de equipamiento hospital de tercer nivel para la ciudad de Cobija. Bueno, compañeras y compañeros de la Asamblea, hermanas y hermanos, este pequeño informe de los resultados de la gestión. Solo quiero decirles, para garantizar la soberanía política y la soberanía económica, a veces es importante la recuperación de nuestros recursos y nuestras empresas. Es el nuevo modelo económico que garantiza avances en lo económico, en lo social, como también en la integración de nuestra querida Bolivia. Podríamos seguir informando tantos datos, pero este dato llama la atención. Lo que no hicieron en 180 años, quiero ratificar nuevamente, hicimos en 11 años, que era la unidad del pueblo boliviano. Pueden repasar, revisar los datos. puedo tener dificultades, ¿por qué no? Tengo dificultades. No es sencillo administrar un país. Esta diversidad, pero sí el acompañamiento de los movimientos sociales, de los militantes, es tan importante. Quiero decirles que en 11 años del Estado Plurinacional trabajamos juntos. Las hermanas, hermanos, diputadas de la oposición, acompáñanos para entregar obras. Yo estoy entregando con mi plata, con la plata del pueblo. Es su derecho a acompañarnos. Tienen derecho a observarnos. Tienen derecho a criticarnos. Tienen derecho a corregirnos. Acepto perfectamente, nos equivocamos. Pero lo más importante es todos pensar en Bolivia. Todos pensar cómo vamos a acabar la pobreza. Eso es lo más importante que estar pensando en personas, en grupos. No entiendo eso. Quiero decirles, hermanas y hermanos, yo estoy muy contento. Pensamos los problemas que se presentan. Porque hemos demostrado, como movimiento social, como pueblo, como movimiento campesino indígena originaria, sí podemos sacar adelante a nuestra querida Bolivia. Es el resultado de los años, es el resultado de la lucha del pueblo boliviano. Por eso, convocados en este día, trabajemos juntos, observándonos, complementándonos. Repito nuevamente, de acá a poco tiempo, porque nuestros cargos son prestados. Vamos a vernos por ahí, hola hermanito, hola hermanita. Recordando nuestras peleas internas como masistas o peleas con la oposición. Pero somos una familia grande, que es nuestra querida Bolivia. Ahora Bolivia está en la mirada de todo el mundo, como un país modelo, y como todos podemos aportar. Repito, puede equivocarme, ¿por qué no? Somos seres humanos, nos equivocamos, pero corregirnos juntos, pensando en Bolivia, en un grupo de personas. Esa es mi experiencia. Por eso, hermanas y hermanos, a 11 años del Estado Plurinacional, los convoco a seguir trabajando conjuntamente con esta querida Bolivia. Muchas gracias. Para terminar, iban a decir: ¡Patria o muerte! ¡Que viva Bolivia! Muchas gracias. Agradecemos y saludamos las palabras del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano, compañero Evo Morales Ayma. Ahora, con el acompañamiento del coro del Colegio Héroes del Pacífico, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Bolivia, que están en la Plaza Murillo, vamos a entonar la marcha naval. Quitamos el mar, yo quiero ver a mi niño. Yeah. Sintiendo el cielo pasar.